Bienvenidos a Anticuerpos, un podcast que busca dinamitar la idea de salud hegemónica tal como la conocemos. Nos propusimos tratar de entender de dónde viene y cómo se instaló en este último año en los medios y redes sociales una idea de salud o lo que implica ser un cuerpo saludable. Muchas veces, estos discursos se limitaron a un cuerpo sin COVID, dejando otros aspectos de lado. Este podcast se llama Anticuerpos porque hablamos sobre esas corporalidades que se escapan de las normas que impone el sistema. Pero también hablamos de cómo esos anticuerpos construyen anticuerpos, organización, experiencias de resistencia, lógicas que generan otra salud. A partir del intercambio que nos permitió conocer estas distintas experiencias, entendemos que la idea hegemónica de salud es una construcción estática y un ideal moral que funciona para trazar un límite con las otredades y justificar la discriminación y el estigma de los cuerpos que no forman parte de su acotada definición. Vamos a hablar con Laura Contreras, Jessy Reyes, Luz Moreno, Activistes Gordes, Marina, del Ciclo Positivo, Damián Berseniasi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Martín, Mariana, Nacho y Juan, de Una Movida de Locos. La importancia del activismo. Rescatamos y destacamos permanentemente el rol de los movimientos sociales y de las comunidades en los procesos de autoorganización y de autonomía en la lógica de los cuidados. Nosotros creemos que tenemos que transitar hacia una nueva ética, una ética del cuidado, que no es la ética que ordena los planes de estudios hoy en nuestras carreras de medicina, al menos en Occidente y particularmente en Argentina, una ética del cuidado que se construye a partir del respeto de la diversidad y que se construye colectivamente desde los territorios. Entonces, necesitamos encontrarnos, reconocernos, abrazarnos desde la diversidad en los territorios para poder tejer y construir estrategias de resistencia que nos permitan sobrevivir a los embates que el pensamiento hegemónico de la modernidad permanentemente nos impone. Cuando yo decidí contar mi experiencia de gordofobia médica, de violencia médica, ese activismo que yo ya hacía dio un cambio total. Fue encontrarme con más de 3.000 comentarios y mensajes de personas que compartían mi historia, de personas que tuvieron enfermedades más graves, de personas que hoy ya no están, personas que fallecieron porque ese sistema médico les negó el acceso a la salud. Entonces el activismo se vuelve en visibilizar lo que siempre estuvo callado. Yo pasé 6 años callada, 6 años aguantando malos tratos y aguantando toda esta violencia médica por miedo, porque creía que, bueno, eran les médiques y sabían más que yo, porque tenían la razón, porque por algo eran médicos, y que seguramente yo era la culpable. Y pasé 6 años callándomelo. Y el día que yo decidí hablar con el dolor de mi alma, porque solo yo sé lo que me duele recordar todo ese tiempo, fue encontrarme. Entre tanto pesocentrismo, es complejo, o sea, pensar, o sea, que las prácticas activistas son exageradas. De hecho, creo que nos quedamos cortas la mayoría de las veces. Nos quedamos cortas porque no, quizás no tenemos todos los recursos como para poder denunciar la cantidad de cosas que se juegan en eso. ¿Por qué no es simplemente ser delgado, ser bello y ser querido y amado por todos? O ser supuestamente saludable, ¿no? Sino que se juega algo, o sea, me parece que ahí hay un trasfondo político que es lo que el activismo gordo está tratando de desenmarañar, ¿no? Y que tiene que ver con la administración de los cuerpos, en la cultura y en la sociedad de consumo en la que está. Compañeros con los que he militado me han dicho, bueno, pero al final vos le pedís al sistema, pedís políticas públicas. Sí, porque yo quiero todo lo que me negaron, voy a ir por todo, quiero mi derecho a tener todos los derechos, después voy a elegir, no me, o sea, no, como que existe matrimonio igualitario y no me caso, qué sé yo, ¿entendés? Pero yo voy a ir por todo. Nada, me negaron todo, no me dieron nada, pues voy a pedir todo. El rol que juega el activismo y las redes es clave. Está claro, las redes salvan vidas y el encuentro entre pares es fundamental. Y bueno, obvio que de la mano de un activismo que trabaje para la mejora y creación de políticas que garanticen, ¿no?, derechos y mejoras en la atención. Recién les comentaba el caso de los que nacimos con el virus, que el mayor momento de crisis y pérdida de adherencia se da en el pase de atención. Y bueno, el rol que el activismo juega en eso es hacer lo posible para que el Estado mejore su atención y la de los profesionales, ¿no?, que están involucrados en esa atención también, y que de esa forma u otra dejen de fallecer pares como hasta ahora viene sucediendo. Bueno, yo creo que la salud y todos los temas que son inherentes al ser humano, que puede hacer una adaptación activa a la realidad, o sea, puede criticar esa realidad, siempre es en comunidad. Solo no nos salvamos. Eso de dejarse, de soltar todo y prende una velita y fíjate los astros, me parece una pelotudez. O sea, tenemos que luchar, ya sea en la calle, ya sea siempre unidos, para que podamos sentirnos más fuertes y pelear contra los estigmas. Contra el tiempo. Lo que sucede es que la lucha, nosotros, los que estamos acá, algunos que estamos acá, luchamos en UFATAM, que es, bueno, un grupo antimanicomio. El problema es que hay gente que, como yo o otras personas, que le quedaron secuelas, mucho miedo a esos lugares, y estar militando es como que vos te querés olvidar, ¿viste? Te querés olvidar, no querés saber, no, la palabra manicomio no querés ni sentirla. Pero realmente nos tenemos que comprometer, y ahora está todo muy parado por la pandemia, por lo de la pandemia, pero hay que comprometerse y hay que liberar a los compañeros loques que están internados. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, en primer lugar para reconocer que nos hemos pasado los últimos años construyendo hermosos discursos en algunos casos respecto de la diversidad, la no hegemonía, para intentar torcer algo que en realidad en la práctica se transformó en nuevas formas de hablar de lo mismo de antes. Entonces el activismo hace eso, hablar por esas voces que están en silencio y por nosotras mismas, porque yo también hablo por mí, hablo para sanar ese dolor de 6 años en silencio. ¿No será exagerado? O sea, o no será al revés, ¿no? O sea, ¿no será que estamos diciendo apenas una puntita de una violencia sistémica, psicológica, recontra enraizada, que está desde tu tía que no te ve nunca y te dice algo de cómo estás comiendo en esa reunión familiar, hasta una persona que no te conoce de tu trabajo y hace algún comentario sobre tu cuerpo? Yo le quitaría al loco el mote de el loco lindo, el loco divertido. Creo que ese romanticismo de la locura, realmente el que la padece es un sufrimiento psíquico muy grande. Como somos seres biopsíquicos sociales, o sea que no podemos separar la mente del cuerpo ni del contexto en el que vivimos, sería una sociedad más justa, más luchas, no luchas individuales, sino siempre en comunidad. En los próximos episodios vamos a seguir desarmando la idea hegemónica de salud y nos atrevemos a pensar colectivamente qué otras saludes son posibles. Gracias por escucharnos. Este es un podcast realizado en el marco de la campaña Otra Salud es Posible y la estamos haciendo, que nace durante la pandemia y reúne a múltiples organizaciones colectivas con diferentes trayectorias de salud comunitaria. Entre Radionauta FM, La Rosa de Luxemburgo y la campaña Otra Salud es Posible.